Hola queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta entrega de la serie Mi Tokio les hablaremos del barrio de Ginza. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí en Japón sufriendo el calor del verano, aunque uno se siente aliviado al entrar en las tiendas y centros comerciales al sentir la fresca temperatura con aire acondicionado. Un lugar ideal para pasear y disfrutar de sus elegantes comercios es el barrio de Ginza, a unos 15 minutos en tren desde Shibuya. Sí, Ginza es uno de los barrios más sofisticados de Tokio, con elegantes tiendas y centros comerciales donde se encuentran las marcas más prestigiosas, tanto japonesas como internacionales. Además, sus edificios son muy lujosos y sus calles son amplias avenidas, por lo que es muy cómodo pasear por ellas. Además, los fines de semana y los días feriados, la calle central, llamada Ginza Chuodori, se cierra al tráfico y se convierte en peatonal desde el mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde, haciendo que caminar por ella sea aún más placentero. Sí, sus edificios muestran una mezcla de estilos arquitectónicos que, a pesar de ser muy distintos, combinan muy bien, creando una imagen que le da una personalidad única al barrio. Desde edificios neorrenacentistas hasta fachadas cubiertas de cristal translúcido, pasando por edificios de espejos que reflejan el cielo y las nubes, multiplicando el espacio de un modo mágico. Ginza tiene un ambiente muy cosmopolita. A pesar de que todo se ve moderno y nuevo, también tiene la solera de lo clásico. Y cuando cae la noche, el barrio se anima llenándose de luces que alegran las avenidas, cobrando vida e iluminando carteles y edificios, invitando a los transeúntes a seguir comprando y disfrutando del incansable barrio. Pero para este programa, lo que realmente queremos contarles es sobre el esfuerzo que se esconde tras esos lujosos y exitosos comercios. Muchas de las tiendas que se encuentran en Ginza tienen una larga historia que demuestra que el no rendirse y el trabajar arduamente produce resultados. Así es, algunos de los establecimientos comerciales de Ginza tienen más de 100 años de antigüedad y una historia muy interesante. Así que hoy hemos seleccionado algunos como muestra de un barrio lujoso que ha prosperado gracias a la perseverancia. Para ello, comenzamos con una tienda que a Esther y a mí nos encanta, la papelería Itoya. Itoya es una papelería de 12 plantas. Lo que más me gusta de ella es que los productos están muy bien clasificados, así que es muy fácil encontrar lo que quieres comprar. Además, tienen muchísima variedad de cada producto y la mayoría de ellos se pueden probar. Por ejemplo, tienen una planta entera dedicada a las plumas estilográficas y a las tintas. Te permiten probar todas las plumas y así poder sentir y entender la diferencia entre ellas. Además, esta tienda es muy popular también entre los turistas que visitan Japón. Seguramente porque además de plumas, cuadernos y otros productos básicos, también ofrecen una gran gama de material artístico como lápices de colores, pasteles, rotuladores, acuarelas, pinceles. Sí, una de las plantas que más me gusta es la del papel. Tienen en una pared muestras cortadas en pequeños cuadritos y ordenadas por colores y texturas. Además del colorido impacto visual, es una fiesta de variedad. Tienen cientos y cientos de diferentes papeles. Y por cierto, en una de sus plantas también hay un escritorio que se puede utilizar para escribir cartas o postales, e incluso cuentan con un buzón de correos en el que se pueden depositar tras añadirles un sello postal. ¡Qué interesante! Además, otra cosa muy linda de esta tienda es que ofrecen talleres de manualidades. Sí. Y tal como me dijo la señora Ichihara Yoshiko, del departamento de marketing, cuando visité la tienda en esta última ocasión, dice que hace muchos esfuerzos para crear una relación con los clientes y no limitarse a simplemente vender productos. Y parece que este ha sido uno de los secretos de su éxito desde que la tienda fue fundada en el año 1904 por Ito Katsutaro. Entonces esta tienda está cumpliendo ya 121 años de historia. Así es. Comenzó como una pequeña papelería en Ginza en la que se vendían productos japoneses, de China y de Occidente. Y fueron ampliando la tienda y abriendo nuevas. Así que en 1922 el señor Itoh hizo su primer viaje alrededor del mundo en busca de interesantes productos para vender en sus tiendas. Parece que el negocio estaba prosperando mucho. Así es, pero lamentablemente el gran terremoto de Kanto de 1923 destruyó la tienda principal, entre muchos otros edificios y comercios de Ginza. Pero el señor Itoh no se quedó sentado y en 1930 pudo construir un nuevo edificio de 8 plantas y 2 sótanos. Pero debido a la Segunda Guerra Mundial tuvo que cerrar por falta de suministros y poco después un incendio durante la guerra destruyó completamente el edificio. ¿Y cómo fue que pudo continuar su negocio? Pues, como un ave fénix resurgiendo tras las cenizas, abrió sus puertas de nuevo en 1946. Y 4 años después, renovó el edificio completamente. Estupendo. Aunque me imagino que después de la guerra era muy difícil debido a la economía de ese momento. Sí, pero tuvieron una idea ingeniosa para que los clientes siempre volvieran. Se llamaba Merci Card. Era una tarjeta en la que se acumulaban puntos cada vez que se hacía una compra. Y al completarla, se obtenían descuentos y regalos. Entonces, se podría decir que esta tienda ideó el sistema que hoy en día se llama Pointo Kado o tarjetas de puntos y se sigue utilizando en muchísimas tiendas de Japón y otros países. Exactamente. Y además, hicieron muchas otras innovaciones. Por ejemplo, en 1958 empezó a funcionar como una tienda de autoservicio. Es decir, los clientes tomaban un cesto al entrar y ellos mismos iban recorriendo la tienda y poniendo en él lo que deseaban comprar, hasta que finalmente llegaban a la caja donde pagaban. Oh, esto fue algo revolucionario en Japón, ¿verdad? Así es. El éxito que cosecharon por su perseverancia hizo que en 1965 construyeran un gran edificio de 9 plantas más 3 sótanos, convirtiéndose en su tienda principal en Ginza. Desde entonces han ido aumentando sus tiendas y continúan cuidando a sus clientes con sistemas de tarjetas de puntos y ofreciendo gran variedad de productos de marcas japonesas y extranjeras. Bueno, la segunda tienda de Ginza que vamos a presentarles se trata de Matsuya, un depato, lo que conocemos en nuestros países como tiendas departamentales, centros comerciales o grandes almacenes. Precisamente están ahora mismo celebrando su 100 aniversario. Ellos venden ropa, cosméticos, joyas, zapatos, artículos de regalo, cerámicas. Sus marcas son muy lujosas, aunque también tienen otras un poco más asequibles. Cierto, antes Ginza era un barrio en el que todo eran lujos, pero actualmente la economía de Japón no es como en los tiempos de la burbuja a finales de los 80, así que desde hace unos años también hay tiendas y marcas más económicas para que el barrio tenga ofertas para todos los bolsillos. Eso es, y precisamente la variedad de sus marcas y sus productos es lo que le ha otorgado el éxito hasta nuestros días. ¿Y cuáles fueron los orígenes de esta tienda departamental? Pues, según me explicaron las señoritas Kuroda Eri y Ogasawara Yuka, del Departamento de Relaciones Públicas, en realidad el negocio comenzó en 1869 como una tienda de kimonos en la vecina ciudad de Yokohama. 20 años más tarde adquirieron un edificio en el barrio de Kanda y adoptaron el nombre de Matsuya. Al tener más espacio, empezaron a vender otros productos además de kimonos, como ropa, zapatos, cerámicas, cosméticos. Y fue en 1925 cuando se trasladaron a Ginza tras vivir la pérdida de su edificio durante el gran terremoto de Kanto 2 años antes. Claro, por eso celebran su 100 aniversario ahora. Sí, según me contaban, la situación tras el terremoto era caótica. Pero ellos, al igual que otros comercios, no se rindieron y trabajaron muy duro para volver a levantarse. No solo ofrecían los productos que eran más populares, sino que además se adaptaron para tener variedad y que no solo los más ricos fueran sus clientes. También se esforzaron por ofrecer las últimas novedades y productos modernos, para que la gente tuviera su tienda como punto de referencia en vanguardia. Pues parece que esa estrategia de mercadotecnia les funciona muy bien. Sí, hoy en día tienen miles de visitantes diarios y aún se conservan cosas en su edificio del primero que tuvieron. Por ejemplo, un pequeño altar budista en la terraza del piso superior y varios símbolos en el techo de la planta baja que funcionan como amuletos protectores. Además, su filosofía es admirable porque trabajan con artesanos de muchas partes de Japón para promover técnicas y oficios para que no se pierdan. Y también colaboran con muchos artistas para acercar el diseño y el arte al cliente final de un modo simple y efectivo. Entonces es una tienda que ofrece muchas oportunidades tanto a artesanos veteranos como a jóvenes promesas. ¡Qué bueno! Exactamente. Y ya para terminar, nos gustaría presentarles una cafetería con mucho encanto y mucha historia, el Café Paulista, que fue fundado en 1911 por Mizuno Ryō. Hoy en día es la cafetería más antigua que queda en Japón. Un café con 114 años. Así es. Resulta que Mizuno Ryō ayudó al gobierno de Brasil con la emigración japonesa. Los japoneses trabajaban en los campos de café y eran tan diligentes que, como obsequio y como estrategia comercial, le regalaron toneladas de café para venderlo en Japón. El señor Mizuno abrió una cafetería en Ginza, pero el café en aquel entonces era un producto desconocido para los japoneses, así que fue difícil de introducir. Supongo que los japoneses no estaban acostumbrados a ese tipo de sabor. Exacto, pero el señor Mizuno no desistió. Decidió que una manera de conquistar los paladares nipones era asociar el café a algo sofisticado y elegante. Así que decoró su cafetería al estilo francés, con lámparas de vidrio, suelos de mármol y hermosos sillones, donde ir a tomar café era también una experiencia para disfrutar de la exquisita decoración y el refinado ambiente. Para trabajar en la cafetería, contrató a estudiantes varones que llevaban un elegante uniforme inspirado en el de los lujosos hoteles franceses. Al principio, promocionó el café regalando vales de consumición a los transeúntes de las calles de Ginza. Aunque a muchos no les convencía su sabor, les cautivó la decoración del local y su ambiente alegre, además del delicioso olor a café. Poco a poco, a medida que los japoneses se acostumbraron a su sabor, empezaron a apreciarlo y finalmente su cafetería se convirtió en la primera cadena de cafeterías de Japón, con unos 20 establecimientos en los que se servían unas 4.000 tazas de café al día. ¡Wow! A eso sí que se le llama éxito. Sí, ¿verdad? Pero los estragos de la Segunda Guerra Mundial les afectaron igual que a todos, así que perdieron muchos de sus edificios y su capacidad de inversión se vio muy afectada. Así que hoy en día solo conservan una de sus tiendas, en la que concentran todos sus esfuerzos y cuidan con mucho cariño. Además, a menudo es frecuentada por celebridades. Yo me senté en el sillón donde siempre se sentaban John Lennon y Yoko Ono. ¡Wow! Y qué delicioso estaba el café. Me gustó muchísimo porque su sabor era muy equilibrado. No era muy ácido ni muy amargo, pero tenía mucho cuerpo y aroma. Un café fuerte que te permite sentir todas las notas de su sabor. Pues queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de conocer las historias tras el éxito de algunas tiendas centenarias del barrio de Ginza y se animen a visitar esta elegante zona en su viaje a Japón. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Tokio, interpretado por Inoue Yosui. ¡Que lo disfruten! Shibuya e Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Karen G. Belezamabarba desde Ciudad de México. Nos dice que le gustó mucho el programa donde presentamos la arquitectura de la Expo 2025 Osaka Kansai. Y dice que los pabellones que más le llamaron la atención fueron los de Emiratos Árabes Unidos y Japón. Muchas gracias, Karen. Bueno, y también desde México, pero desde Guadalajara, Jalisco, nos escribe Javier González Nungaray para mandarnos un fuerte saludo y abrazo a la redacción en español de NHK. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También estamos hoy internacionales. Desde Francia, desde Marsaz, nos escribe Anaís. Y además de saludarnos, nos envía la letra de la canción de Shakira de Waka Waka. ¡Ah, me gusta! Y yo quiero preguntarle a Anaís si es que está estudiando español y está practicando con nosotros. Cuéntanos, a ver. Sí, dinos. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué te parece si recordamos la pregunta del mes? Que va a ser la última, ya que NHK ha decidido descontinuar la pregunta del mes desde el mes de agosto. Pero bueno, vamos a recordarla. Era... ¿Qué personaje que hemos presentado en nuestro programa Mi Tokio en junio es oriundo de Shibamata? La respuesta es... ¡Tora-san! ¡Eso es! Muchísimas gracias a todos por haber participado. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles de algo que me sigue sorprendiendo cada vez que entro a una tienda o restaurante en Japón: la amabilidad de los empleados. Desde el primer momento te reciben con una sonrisa cálida, acompañada de un cortés saludo de bienvenida. No importa si es una tienda de conveniencia, una cafetería de barrio o un restaurante elegante, la cordialidad y el trato atento siempre están presentes. Detrás de estas actitudes se encuentra la cultura del omotenashi, el arte japonés de la hospitalidad. Más que un simple protocolo, es una disposición sincera para anticipar y satisfacer las necesidades del cliente, haciendo que cualquier interacción, por breve que sea, resulte agradable. Recuerdo la primera vez que pedí ayuda buscando un producto en una tienda de conveniencia. No solo me indicaron amablemente dónde estaba, sino que me acompañaron hasta el pasillo y se aseguraron de que mi duda quedara resuelta. Estas pequeñas atenciones marcan la diferencia y generan un ambiente en el que uno se siente valorado y respetado. Al principio, tanta amabilidad me parecía algo exagerada y confieso que también un poco intimidante, porque no estaba acostumbrado a un trato tan dedicado en el día a día. Pero con el tiempo aprendí a disfrutarlo y, de hecho, incluso empecé a intentar devolver esa cortesía en mis propios gestos. ¿Y ustedes, amigos, cómo reaccionarían si lo recibieran así cada vez que entran a una tienda o un restaurante? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. A todos, cuídense mucho y hasta el próximo buzón.